¿Cómo? Oye lo que se comenta en el barrio. Sí. Dicen que estoy loco, que ando sin razón, que he perdido el juicio, porque creo en Dios, porque ya mi vida no es la misma de antes. Todo en mí cambió, ya no ando en el mundo solo y malherido como andaba ayer. Y es que ahora resulta que andando con Cristo, el loco soy yo. Estoy muy contento con lo que ahora soy. En Cristo he creído y con Él yo voy. Y aunque el mundo crea que me he vuelto loco, doy gracias a Dios. Él quitó mis penas y de mis cadenas Él me desató. Porque esta locura para los cristianos es poder de Dios. Ya no quiero no dar un paso más. Si mi buen pastor conmigo no va, quiero hacer su voluntad, en su amor yo viviré. Porque sé que el día llegará en que cara a cara le veré. Este mundo siembra su final con las guerras que no paran de matar. Y de nada vale protestar si la voz de Dios no ha de escuchar. Que sé que el día llegará en que cara a cara le veré. Este mundo siembra su final con las guerras que no paran de matar. Y de nada vale protestar si la voz de Dios no ha de escuchar. ¿Y qué es lo que se dice? Y le dicen loco. ¿A quién? ¿A mí? Y le dicen loco. Nah. Seguir a Cristo, caballero. Que me digan loco, que me digan loco, que me digan loco. Que me digan loco. Loco por Cristo, loco por Cristo. Pero yo vivo contento. Yo vivo contento y camino a su lado. Que me digan loco. La vida está cara, la calle está dura. Pero yo vivo contento. Pero camina con Cristo que la vida. Que me digan loco, lunático y fracasado. Pero bendita locura.